En esta mañana nos sentimos muy agradecidos de que Dios nos da la oportunidad de levantarnos y unirnos a través de las redes telefónicas en varios países. Y antes de comenzar y leer la palabra de Dios directamente, quisiera recordar la última estrofa del himno que cantamos, escuchamos en esta mañana. Es el número 65 de nuestro himnario, el himnario nuevo, como le decimos. El mundo es de mi Dios. De eso vamos a estar hablando esta mañana, a partir de la lectura del Apocalipsis, de varios versículos del capítulo 1. Y dice la última estrofa al principio, y quiero que lo mantengan en sus mentes en todo el estudio, por favor. El mundo es de mi Dios. Jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. Esa es una de las estrofas de himno alguno que más me gusta a mí, una de las que más me gusta. Incluso puedo decir algo que me llama mucho la atención. Me gusta más la traducción a español que el original en inglés. Porque cuando dice, y aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. Y eso a mí me emociona. Porque por muchos problemas que nos veamos envueltos, eso no es problema, eso es... Eso es simplemente un pequeño tiempo que necesitamos pasar, que Dios así ha entendido, porque Él sigue siendo el Rey, Él será siempre el Rey, y nosotros, si así lo decidimos, interesantemente nos toca a nosotros decidir, seremos sus hijos, no solamente sus criaturas, sino sus hijos. En el capítulo primero de Apocalipsis, ayer leíamos el versículo 17 y hablábamos de no temer. Se dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Y nos quedamos en el no temas y en todos aquellos que cayeron cuando vieron a Jesús o cuando entendieron que estaban frente al gran yo soy. Pero hoy, completando el versículo, la última parte del versículo, me atrevería a decir que la penúltima parte del versículo dice, después que Jesús comienza a hablar y dice, no temas, se identifica y dice, yo soy el primero y el último. En el versículo 8 del mismo capítulo 1 de Apocalipsis dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y en el 11 está diciendo las mismas cosas. Yo soy el Alfa, principio y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Solamente en el capítulo 1 vemos que Jesús se ha identificado 3 veces como principio y final, primero y último. Hace unos días, cuando se estaba estudiando y se tocó ese tema, porque no es la primera vez que se toca acerca del principio y el final, el Alfa y el Omega, en nuestros estudios, se habló extensamente En esta mañana yo quisiera hablar de la eternidad de Dios y de lo finito que somos nosotros. Pero recordando esa estrofa última que mencioné del himno El mundo es de mi Dios. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, y aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. Vamos al libro de Miqueas, capítulo 5. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Dice de la manera siguiente: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Para los seres humanos, estas son palabras un poco incómodas. Porque nosotros tenemos principio y tenemos final. Pero Jesús se define como principio y final, haciéndonos entender de que el asunto no es que Él tiene principio ni que tiene final, es que Él existe y punto. Fue antes de nosotros existir, fue antes de que nosotros existiéramos, fue antes de que existiera cualquier otra cosa en el universo, y seguirá si acaso las cosas en el universo desaparecieran. Y lo que acabo de decir son de esas cosas que hacen que nuestra mente se quede en blanco. Porque para nosotros existe un principio, existe un final. Pero para Dios no. Y la palabra eternidad es un concepto incómodo de entender. Porque es que nosotros tenemos límites. Dios no tiene límites. Dios siempre ha existido y siempre existirá. Pero muchos de los que vivimos hoy y muchos de los que vivieron en la tierra, que han de resucitar para bien o para mal, va a llegar un punto de que tristemente van a morir la segunda muerte y no se levantarán nunca más. Pero Dios seguirá. Y aquellos que decidamos unirnos a Dios, seguiremos con su bendición, con su ayuda. Pero Él, como dice el versículo 2 de Miqueas 5, sus salidas son desde el principio. Y eso incluso, eso es, dicen aquí en inglés, dicen, eso suena como un oxímoron. Salida, cuando usted sale, es que está completando algo. Usted está en un sitio y está saliendo. O sea, quiere decir que hubo un principio. Pero no, aquí está saliendo del principio. Eso es incómodo de entender. Y sigue diciendo, desde los días de la eternidad. Entender eso no es algo tan simple. Esas son cosas que hay que aceptar. Porque simplemente no la podemos entender porque no está dentro de nuestra capacidad. Se comenta de una tribu en Sudamérica, no recuerdo ahora su nombre, y esa tribu tiene algo que a los supuestos científicos, conocedores de la ciencia, cuando fueron y se encontraron con todos estos, entre comillas, salvajes, se dieron cuenta de que habían cosas que estos, entre comillas, primitivos, salvajes que vivían con taparrabos, en medio de la naturaleza, etcétera, hacían algo que para ellos era imposible. Por su contacto con la naturaleza y por su idioma, según el artículo cuando leía acerca de esta tribu, estas personas tenían la capacidad que los científicos que los estaban estudiando no tenían y no podían explicar. Tienen una capacidad que para nosotros, los seres, vamos a llamarle así, civilizados de la Tierra, se nos hace difícil de comprender. Y era que estas personas le tapaban los ojos, los ponían a dar vueltas y le preguntaban, ¿dónde queda el norte? Y ellos lo señalaban. Le daban más vueltas y le preguntaban, ¿dónde queda el este? Y ellos lo señalaban. Sin ningún tipo de indicador referente. No tenían ninguna referencia. No estaban viendo el sol. No estaban viendo las estrellas. Tenían los ojos tapados. Pero ellos sabían dónde quedaban los cuatro puntos cardinales. No sé cuál de nosotros pueda tener esa habilidad, pero creo que me atrevo a decir que muy pocos de nosotros podría decir eso sin ninguna referencia, sin ver el sol salir, sin ver las estrellas, cómo se manejan los puntos cardinales, las personas que los marineros que a través de las estrellas saben hacia dónde deben de ir manejando. Nosotros necesitamos una brújula que nos indique siempre dónde queda el norte para a partir de ahí saber los otros tres puntos. Y hay personas que ni así. Yo conozco personas que están en este grupo ahora mismo. Que tú le dices, este, doblemos a la derecha, ok, doblemos a la izquierda, ok, pero doblemos para el norte. Ahí se trancó el juego. Así pasa con la eternidad. Pero para esas personas, en esa tribu, ellos habían logrado, por su contacto con la naturaleza y por no sé qué otras cosas, porque no sé, ellos no pudieron explicárselo, porque simplemente lo sabían. Porque era parte de lo que ellos son. Pero para nosotros, con toda nuestra supuesta sabiduría, con toda nuestra supuesta ciencia, si nos preguntan dónde queda el este y no miramos al sol, saliendo por el este, ahí nos quedamos. Y así nos pasa con la eternidad de Dios. En el Salmo 90... el versículo 1 y 2, o los versículos 1 y 2 dicen, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Recuerdo un día cuando mi hijo mayor estaba hablando con una persona y le decía, porque él tiene eso como muy claro, y le decía, oh sí, mi padre era un productor musical allá en su país en el siglo pasado. Cuando yo oí eso, yo me sentí viejo. Pero el siglo pasado fue hace 25 años. Y la mayoría de los que estamos aquí nacimos en el siglo pasado. Trabajamos en el siglo pasado. Fuimos jóvenes en el siglo pasado. Un día me preguntó, papi, y en los 1900 la gente se vestía de esta manera. Y volví a sentirme viejo. Yo dije, cierto. En los 1900 la gente se vestía de tal y tal manera. Usaban los sacos de tal manera, con unas solapas anchísimas. En los 1970 las corbatas eran grandotas así, bien anchas, bien como gordas. Ahora son más estrechas. Y las solapas de los trajes eran así, que le llegaban al brazo casi. Ahora son más estrechas, son más finas. Así está diciendo Moisés acá, en el Salmo 90. Desde el siglo hasta el siglo. Para gente del siglo XX, que ya pasó, que no está con nosotros. Pero antes de la gente del siglo XX y antes de la gente del siglo XIX, del siglo XV, del siglo I, que son los siglos que se cuentan después de que Cristo nació, todavía más para atrás, más o menos unos 4000 años, más o menos, antes de que Jesús naciera, había gente también que desapareció y habían siglos en esos años. Y antes de esos siglos, en base a lo que está diciendo Moisés, que pertenecía a esos siglos a los que me refiero ahora, antes de Jesús, Dios existía y seguirá existiendo por los siglos de los siglos. Y a eso es lo que le llamamos nosotros eternidad. Pero eso es un concepto incómodo, difícil. Y acabamos de leer en el capítulo 1, versículo 17 de Apocalipsis, que cuando Juan cae como muerto y le pone la mano y lo levanta y le da aliento y le dice: no temas. Después de decirle no temas, le dice: yo soy eterno. Y yo, que soy eterno, te estoy diciendo a ti, que eres finito, no temas. Y si yo, que soy desde el principio, que soy el principio y el final, que soy el que arranco este negocio y el que lo acabo, que fui el que creé, el que hice el cielo y la tierra, que fui en el principio de todo lo que tú estás viendo, y estaré hasta el final de lo que está pasando acá, porque habrá un final para el pecado. Yo te estoy diciendo, no tengas miedo de mí. Yo estoy contigo porque tú quieres estar conmigo. Y se lo repitió 3 veces en el capítulo 1. Y nos lo repite a nosotros 3 veces en el capítulo 1 del Apocalipsis. El principio. ¿Qué fue el principio para nosotros? El principio para mi hijo mayor fue incómodo. Marlene tuvo ciertas complicaciones al final del embarazo. No el embarazo, el embarazo fue, como diría mi querido amigo Donaldo, chulada. Eso fue una chulería. Incluso recuerdo que fuimos a Dominicana y un señor le dijo a Marlene: yo quiero felicitarla porque yo no había visto una mujer embarazada tan feliz. Marlene nunca estuvo incómoda con sus embarazos, ni le agarró que me molestan estos olores. Bueno, yo lo único que le molestaba era la comida que yo le hacía. Porque lo único que yo le hacía era papas hervidas con huevo. Yo no sabía cocinar, no sé cocinar. Y eso fue era difícil para ella. Por eso, una hermana de la iglesia, que es como una madre para nosotros, decidió adoptarnos. Y, vengan a comer para acá. Pero fuera de ahí, Marlene tuvo un embarazo hermoso, una chulada. Siempre contenta. Ella disfrutó sus dos embarazos, esas dos barrigas, las disfrutó, que no tuvo otro porque fueron dos cesáreas. Si no hubiera tenido mucho más, si hubiéramos tenido quizás aquí como Jacob. Pero el final fue difícil. Porque a la hora del niño nacer, él intentaba nacer, pero no podía salir. Y por poco mueren los dos. A los dos les subía las presiones. Llegó un momento que ya Marlene llegó a sentirse tan natural en la presión tan alta que los doctores se asustaban cuando veían el medidor de las presiones en el hospital al tope. Y así estaba la presión del bebé adentro también. Cuando se dieron cuenta de que por más que insistían, porque querían que el niño naciera de manera normal, pasaba el tiempo, y José nació 2 semanas después. Hubo personas que incluso Dios les reveló, vamos a orar porque Marlene tiene problemas con su embarazo. Después lo supimos. Fueron momentos difíciles. Y hubo que hacer una cesárea de emergencia. Pero gracias a Dios, ahí está José. Y acá incluso con nosotros en este estudio está Marlene. Pero el principio ya de saliendo de la barriga, porque el principio fue ya cuando fue concebido. Pero el principio de su vida ya respirando aquí afuera, fue difícil. ¿Cómo ha sido el principio de muchos de nosotros? ¿Cómo hemos nacido? Muchos han nacido quizás, no necesariamente con un principio difícil a nivel de lo que fue su nacimiento, el parto de sus madres, pero sí un principio difícil porque nacieron quizás en cunas pobres, con carencias, con precariedades. ¿Quién sabe si incluso con problemas porque sus madres no pudieron alimentarse bien durante el embarazo? Y tuvieron principios, tuvieron arranques en sus vidas difíciles. Como decimos nosotros, tuvieron que arrancar empujados. Con la palanca de cambios en segunda y que alguien te empujara para que el carro pudiera arrancar, pudiera echar marcha. Quizás muchos de nosotros nos pasó así. Quizás no. Quizás tuvimos un principio muy agradable en cuna de oro. En una cuna donde todo era factible, donde tuvimos una buena alimentación de parte de nuestras madres y cuando nacimos teníamos la cuna preparada, no hubo un pesebre para nosotros. Hubo colchas suaves y hubo leche materna y también hubo fórmula especializada y las papillas internacionales y todo eso. Y quizás tuvimos un arranque en nuestra vida más cómodo. Muchas veces los principios determinan los traumas que pasamos. Quizás algunos nacimos con problemas y el parto fue difícil y eso se ha reflejado en toda nuestra vida. Y a veces el principio es doloroso. Y saben, el mundo tuvo un principio. Y vamos ahora al libro de Génesis. Estamos hablando de que Jesús dijo: no temas, yo soy el principio y el fin. En el principio, cuando vamos al libro de Génesis, en el primer capítulo, del libro de Génesis, con el subtítulo que imagino que lo tienen también en sus Biblias, La Creación, encontramos lo que fue el principio de la tierra. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No está hablando del principio de la creación del universo. Está hablando acerca del principio de nosotros, los terrícolas. Antes de ese principio, hubo principios para otros mundos posiblemente. Hubo principios para los ángeles. Hubo principios para incluso a Lucifer, que hoy lo conocemos con otro nombre, tristemente. Pero no hubo principio para Dios, porque Él siempre estuvo. Pero Él hizo un principio para nosotros. Y Él, para poder crear, tenía que tener poder creador antes. Primero. Y siempre lo tuvo. Porque como dijimos hace unos minutos, Él es eterno. ¿Cómo se explica eso? He tratado de explicarlo en los minutos anteriores y no sé si se pudo entender. Porque es difícil de entender que algo exista por siempre. Es difícil entender de que Dios siempre ha estado. ¿Cómo se puede eso agarrar en la mente? Aceptándolo. Explicándolo. No se metan ahí. Porque no van a poder. Por más que lo quieran explicar, no van a poder. Dios sí conoce nuestro principio. Como acaba de poner la hermana Ruth aquí, que vio a José Armando nacer. Y lo conoce desde pequeñito. Ruth nos conoció a nosotros recién llegando a este país, aquí a los Estados Unidos. La hermana Ruth Aguilar. Y sin hijos. Y sin hijos. Ciertamente, y sin hijos. Y yo recuerdo que ella vio nacer a los dos muchachos. Ella conoció el principio de ellos. ¿Cómo lo conoció Dios? Y ahora estamos nosotros leyendo la palabra de Dios, que Dios conoció nuestro principio. Pero yo no lo conocí. Ninguno de nosotros lo conoció. Porque nosotros vinimos a nacer casi 5.900 y tantos años después del principio de esta tierra. Y posiblemente, quién sabe, cuántos años más, aparte del número que yo mencioné. Pero Dios sí estaba en ese principio. Interesantemente, nosotros conocemos la historia de la creación y vamos a leer un poco acerca de ella. Dios, que habló y existió, decidió ese principio hacerlo de una manera diferente. Él pudo haber hecho así, y con un tañido de dedos estuviera todo aquí. Pero Él entendió que ese no era el principio que Él quería para nosotros. Y comenzó a hacer el día 1 una cosa, el día 2 otra cosa, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6. Y después que lo hizo todo, dijo, versículo, lo voy a leer directamente, versículo 2 del capítulo 2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, al sábado, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Y nos dio una enseñanza en el Génesis. Y fue llevando las cosas de una manera ordenada desde el principio, enseñándonos a nosotros cómo vivir desde el principio. La historia de la creación tiene una enseñanza que nosotros tenemos que preguntarle a Dios: Señor, ¿qué quieres que entienda desde el principio? Porque tú eres desde el principio y vas a llegar hasta el final de este estado de cosas. Y quiere que entienda desde el principio, en el medio y hasta el final, todo lo que nos has dejado escrito en la palabra santa. ¿Por qué tú, pudiendo haberlo hecho todo con un tañido de dedos, con un guiño de ojos, por qué lo hiciste así tan, incluso diríamos nosotros, tan lentamente? Y ahora hago la luz, ahora separo la tierra de las aguas, ahora creo los animales, ahora creo los vegetales, ahora creo el hombre, ahora creo los peces, ahora. ¿Por qué lo hiciste en ese orden? Pero es el motivo de otro estudio. Vamos a leer solamente ciertas partes en la creación. Y está exactamente al principio. El segundo versículo del capítulo 1 de Génesis, después de que dice quién fue el que hizo las cosas, y después de que dice quién creó los cielos y la tierra, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y saben, nunca había pensado eso, pero en un estudio que estuvimos ayer, me llamó la atención algo que yo no me había fijado, pero que me había preguntado antes. Dios es un Dios de orden. Pero aquí dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Dónde está el orden ahí? O me pregunto mejor, ¿qué quiere enseñarme Dios al haber hecho al principio la tierra y decir en la crónica que hace Moisés que al principio la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo? Porque un aspecto tan lúgubre al principio de la creación. Pero el versículo no se acaba ahí. El versículo sigue diciendo, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había desorden. Había vacío. Había tinieblas. Pero Dios no había acabado la obra. La estaba comenzando. Y lo interesante es que a pesar de que había desorden, a pesar de que había vacío, a pesar de que había tinieblas, oscuridad, sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios estaba moviéndose sobre todo eso. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos desordenados? ¿Cuántos de nosotros necesitamos organizarnos? O mejor dicho, ¿cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos organice? La otra palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos vacíos? ¿Y cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos llene? Sigo con la tercera palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos en oscuridad? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos que estamos en el borde del abismo? O quizás algunos de nosotros sumergidos en el abismo oscuro, donde no vemos ninguna luz. Pero esta palabra que estamos leyendo nos dice que aunque había desorden, que aunque había vacío y que aunque había una oscuridad terrible, el Espíritu de Dios se movía. Y no se movía sobre cualquier cosa. Se movía sobre la faz de las aguas. Y si analizamos proféticamente quiénes son las aguas, ¿alguien se recuerda de lo que significan las aguas proféticamente? ¿Algún voluntario que entienda lo que quieren ser, lo que significan las aguas en el sentido profético? Muchedumbres. ¿Muchedumbres de qué? De gentes. Dios nos está diciendo, aunque en la muchedumbre de gente, no en la muchedumbre de comida, porque hay vacío, no en la muchedumbre de tus carencias, sino en la muchedumbre de todos aquellos que se sienten vacíos, que se sienten desordenados, desorganizados. El Espíritu de Dios se mueve sobre nosotros. Y aunque nos sintamos así, Dios está trabajando. Y aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos. Porque nos desesperamos porque el tiempo de Dios no es el tiempo mío. El tiempo de Dios es el que dice, y ahora sí viene el versículo que iba a leerle al principio, de 2 de Pedro 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Para nosotros estamos nosotros desesperados en nuestra vida finita, en nuestra vida limitada, donde tenemos principio y final. Me voy a tomar el atrevimiento de decir algo que Marlene me dijo cuando yo estaba, así como nosotros nos sentimos a veces desesperados, vacíos y en tinieblas. Y cuando yo me quería casar con Marlene, y está ella ahí que no me deja mentir, yo voy a traducirlo en mis palabras, porque yo no recuerdo exactamente la palabra que ella me dijo. Pero yo voy a decirlo con mis palabras como yo lo entendí. Ella me dijo, ¿y cuál es tu afán de quererte casar ya? Casarse es para toda la vida, no es para ahora solamente, no es para tu juventud, es para la vida entera. Es para comenzar ahora el principio del matrimonio y seguir la vida entera casados, la vida. Pero a veces nosotros nos desesperamos porque pensamos, es que se me está acabando el tiempo. El tiempo de nosotros está en las manos de Dios. Y nosotros tenemos que entender que aquel para el cual mil años es como un día, y un día es como mil años, él no tiene ni demora ni premura. Por eso cuando él comenzó a hacer la tierra, pudiéndolo haber hecho en un clic, en un tañido de dedos, él la fue haciendo lentamente, enseñándonos a nosotros una lección de organizar. Y nos enseñó que a pesar de que en principio había oscuridad, de que en ese principio había desorden, de que en ese principio había un vacío, él lo iba a llenar. Y no solamente que lo iba a llenar y lo iba a completar, él estaba ahí. Y por más oscuro que sea nuestra vida en estos momentos, por más vacía que sintamos, cosa que no es, si lo tenemos a él, si él está ahí, hay plenitud de vida. ¿Saben por qué razón? Porque aunque el capítulo 1, versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, en el versículo 3 dice que él, el que se está moviendo sobre la muchedumbre de gentes, el que se está moviendo sobre aquellos que han decidido estar con él y que no sienten que él está con él, porque sienten solamente oscuridad, sienten solamente desorden, sienten solamente desorganización, sienten solamente que viven en un abismo porque las cosas no se están dando como creen. Él está diciendo, mi Espíritu, el mismo que Jesús dijo, voy a enviarle el Espíritu Santo, estaba aquí. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios se mueve sobre nosotros y está esperando que nosotros le demos la oportunidad de que diga lo que dice el versículo 3. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y a veces ese es el problema. A veces nosotros estamos tan enfocados en el desorden, que se nos olvida que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. A veces nos enfocamos tanto en el vacío que se nos olvida que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. A veces nos enfocamos tanto en el abismo que se nos olvida que el Espíritu de Dios está esperando que nosotros, que fuimos ya lectores de la palabra de Dios, de sus promesas, tenemos que entender por fe que cuando Él entienda que diga, sea la luz, habrá luz. Mientras tanto, aunque yo no la vea, yo tengo que sentir y vivir con la alegría de tener la luz de la salvación que Él ya me dio en mi corazón. Y esa luz tiene que salir de adentro hacia afuera para alumbrar a otros, dándole el mensaje que ya nosotros, entiendo yo, y creo que entendemos todos, que conocemos. Pero si nosotros, con nuestra forma de ser, en el principio de la predicación que le demos a cualquier persona que nos vea, y lo que vea sea solamente desorden, vacío y abismo, porque eso es lo que le estamos enseñando a esa persona. Porque así nos sentimos, porque se nos olvida de que el Espíritu de Dios se mueve sobre las aguas. Cuando Dios quiera decir, sea la luz en esa persona, tú, que has sido llamado por Jesús a llevar la luz, a ser sal, a no poner la luz, la lámpara bajo un almud. Lo que le estamos enseñando es solamente la primera parte del versículo 2. ¿Y por qué no le enseñamos la segunda parte donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? Y que eso es algo temporal. Porque cuando tú entiendas que la luz de Dios, cuando Él dijo sea la luz, está en ti, tú no puedes estar pensando que porque tú no tengas lo que el mundo dice que tú debes de tener, tú estás en oscuridad. Tú no puedes pensar que porque tú no sientes, porque esto no es un asunto de sentir, esto es fe. Y la fe es en el que dijo sea la luz y fue la luz. La fe es en el que dijo, yo voy para allá a salvarte, y vino y nos salvó. La fe es en el que dijo, yo voy a resucitar después de 3 días. Y con todo, y que vinieron los sacerdotes y los fariseos, y se aparecieron a donde Pilato, y le dijeron, óyeme Pilato, nosotros tenemos una guardia ahí mequetrefe, una guardia que no sirve para mucho, que cuando Jesús le dijo yo soy, se cayeron todos muertos. Nosotros no caímos tan bien, pero ese no es el punto. El punto es que nosotros queremos una guardia de verdad. Y esa guardia de verdad la tienes tú, porque tú tienes el imperio. Danos una guardia, porque este engañador, palabra de los sacerdotes y fariseos, este engañador dijo que en 3 días se iba a levantar. Así que para que no vengan sus discípulos y roben el cuerpo y digan que él resucitó, como él lo había dicho ya, sella la tumba. Y mándanos una guardia de las de verdad, de las que ponen esto como un tornado, que limpian hasta la tierra. Y Pilato dijo, está bien. Y le mandó a la guardia. Y cuando apareció el ángel, y eso me da risa, el ángel, con todo el esplendor de un ángel, recordándole a Jesús, este es el despertador, cayeron como muertos. Y el que dijo que iba a levantarse después de 3 días, a pesar de que le pusieron el ejército más poderoso de la tierra de ese entonces, se levantó. ¿Saben? Le voy a contar una historia que para nosotros fue muy emocionante cuando estuvimos en Grand Rapids. Eso es en Michigan, aquí en los Estados Unidos. Y fuimos a ver esas cosas que fueron de la historia, del principio de nuestra denominación adventista. Y dentro de lo que fue, vamos a llamarle el tour, fuimos a la casa donde estaba la hermana White, fuimos al museo de Kellogg's, con las cosas ahí. Bien interesante conocer el principio de nuestra denominación. Y una de las cosas que nos llevaron también fue al cementerio donde están enterrados Ellen White, James White, Jaime White y varios de los pioneros. Pero en ese cementerio, lo más interesante no fue ver la tumba de la hermana White. Para mí lo más interesante fue ver una tumba que es parte del, vamos a llamarle, del tour que los encargados de la iglesia tienen para que los hermanos conozcan nuestra historia al principio. Estamos hablando hoy del principio. Y había una persona atea que dijo, imagínense ahí en esa zona donde estaba el primer hospital, la primera iglesia, ya más o menos organizada, todo ese tipo de cosas. Ahí hubo mucha resistencia. Y esa persona dijo, yo no me voy a levantar, yo me voy a morir y ya ahí se acabó todo. Y cuando yo me muera, yo le ordené a mis hijos, y era una persona que tenía la posibilidad de hacerlo, le ordené a mis hijos que mi ataúd y mi tumba lo sellaran. Y lo sellaran y le pusieran cadena y metal y todo fuera, de una manera de que incluso, si acaso, oigan qué soberbia, porque no puedo decirlo de otra manera, qué soberbia. Para que si acaso, decía esa persona, Cristo viene, yo no me levante. Porque a mí no me interesa nada de lo que ustedes están predicando. Así que yo voy a ponerla, y cementó con metales. Fue una cosa para que nadie pudiera levantar la tumba donde ese señor lo habían enterrado. Y los hijos dijeron, bueno, esto fue la última voluntad de papá, vamos a hacerlo. Una semillita. Repito, una semillita. Entró por parte de una abertura que tenía todo ese búnker que ese hombre había hecho para que ni siquiera la venida de Cristo lo levantara. Y esa semillita que entró por una pequeñita rendija, que sin darse cuenta dejaron a esa gente. ¿Y quién va a pensar que esa semilla va a hacer nada? Esa pequeña semilla, bajo la tierra, comenzó a crecer. Y se hizo una matita. Y se hizo un árbol. Y ese árbol abrió el sepulcro blindado que tenía este señor. No la venida de Cristo, todo lo que él tenía ahí blindado, porque su soberbia así llegaba, todo ese metal, toda esa cadena, todo ese hierro soldado, todo eso, una semillita creció y vino un árbol y rompió el metal. Y nos enseñaron la tumba y dijeron, y los hijos cuando vieron que eso pasó, porque ni siquiera pasó mucho tiempo, cuando vieron que eso pasó, para cubrir la vergüenza de su padre, hicieron, ¿cómo tenían el dinero? Hicieron un nicho más grande, un mausoleo, donde cubrieron la vergüenza de que lo que dijo su papá no se pudo cumplir. No cuando Cristo viniera, no. En la vida incluso de sus propios hijos. Porque cuando Dios dice que algo va a pasar, ocurre. Si Él dijo que haya luz, va a haber luz. Como le dijo una vez una persona, un amigo mío, a unos matones en un edificio que él vivía ahí en el área de New Jersey, que lo estaban amenazando con pistola, y él le dijo, olvídate de esa pistola, que tú me vas a matar si Dios quiere. Porque esto no es por lo que tú digas, esto es por lo que Dios dice. Y el tipo se metió en miedo cuando vio a este hombre que frente a él con una pistola, él estaba tan tranquilo diciéndole lo que le dijo. El hombre bajó la pistola y se fue. Digo, no, con estos cristianos no se puede. Era un traficante de droga y el hombre simplemente, el hijo de Dios, dijo, tú tienes esta comunidad asaltada y yo tengo aquí mis dos niñas pequeñas. Yo a ti no te tengo miedo porque a mí me cubre Cristo. Y tú me vas a matar si Él quiere, no porque tú quieras. Cuando Dios dice, sea la luz, va a haber luz. Pero muchos de nosotros tenemos un desaliento, tenemos un desorden a flor de labios todo el tiempo. Y no estamos siendo luces. Y Dios, que le dijo a Juan, yo soy el Alfa y el Omega. No temas. Nosotros, aunque estemos en el desorden previo a que salga la luz, nosotros que estamos quizás en el vacío previo a que salga la luz, o en las tinieblas hasta que Dios diga sea la luz, creamos por fe que esa luz va a salir. Porque el mundo necesita ver esa luz en nuestras sonrisas, en nuestros ojos, en nuestras palabras, en nuestra vida, para creer. Porque si no, le estamos predicando un evangelio increíble. Y cuando nos vean van a decir, lo que ellos dicen suena bonito, pero yo no se lo puedo creer. Lo que ellos dicen, yo quisiera que fuera así, pero no se lo puedo creer. Y hermanos, nosotros necesitamos que la palabra de Dios viva en nosotros para que nosotros lo crean. Termino con una historia que contó un pastor amigo. Varios de ustedes lo conocen. Donaldo incluso una vez estuvo con él colectando uvas acá. Lo recuerdo porque vi las fotos. Y recuerdo que ese pastor, que es un experto, de esa persona que habla de una manera bastante interesante acerca de profecías, estaba dando una campaña profética en una iglesia. Y normalmente, cuando se habla de profecía, los libros que se regalan son libros que tienen que ver también con profecías. Y cuando él vio que en vez de tener el conflicto de los siglos, lo que tenían era el hogar cristiano, él no se sintió muy cómodo. Y le recriminó a las personas que estaban dirigiendo el servicio. Y yo, señores, pero ¿cómo ustedes, cuando yo estoy hablando de profecía, me van a estar regalando el hogar cristiano? Porque debemos de ser coherentes con el tema que se está tratando. Yo no estoy en contra del hogar cristiano, pero no estamos hablando del hogar ahora. Tratemos de ser un poquito más coherentes. Y los hermanos dijeron, bueno, pastor, pero es el libro que tenemos. Y a una visita se lo regalaron. Y cuenta dicho pastor que entendió en esa campaña que el evangelio es integral. Cuenta que al otro día o a los pocos días, la señora que le habían regalado el hogar cristiano se le acercó a los dirigentes y les dijo, oigan una cosa. Yo he estado leyendo este libro y yo quiero saber, ¿las cosas son así como dice este libro? Porque yo no sabía que podía haber un hogar como dice este libro. Si ustedes están enseñando lo que este libro dice de cómo vivir un hogar cristiano y cómo vivir en paz y felicidad en esta tierra con Cristo, yo quiero pertenecer a esta iglesia. Si nosotros le predicamos a las personas que Cristo viene y esas personas no están viendo en nosotros la luz que dice Génesis 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz en el principio. Y nosotros solamente estamos pensando en la parte del principio de la oscuridad. No alumbraremos. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, en estos momentos quisiéramos pedirte perdón. Porque cuántas veces, en vez de presentarle al mundo, a las aguas, que tú te mueves sobre ellas, y que aunque haya oscuridad y desorden, tú estás ahí para que ellos puedan ver la luz. Perdónanos por no haberle mostrado la luz a las aguas. Perdónanos por haber sido oscuridad cuando conocimos una luz radiante como la que tú nos has dado, con una salvación tan grande que le costó al universo la muerte de su Creador. Señor, que podamos recordar en este día y en nuestras vidas que fuimos llamados a ser luces. Te lo agradecemos y pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.